El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo insertó el día 10 en su página web de Internet un trabajo de apoyo a la exitosa prueba de explosión para examinar la potencialidad de la ojiva nuclear recién estudiada y elaborada por los científicos y técnicos del Instituto de Armas Nucleares de la República Popular Democrática de Corea, según el proyecto del Partido del Trabajo de Corea para la construcción de las Fuerzas Armadas Nucleares Estratégicas.